Vamos a charlar un ratito con Gladys, perdón, a ver si estoy bien, Gladys Fabretto. ¿Estás ahí? Hola, buenas, no, perdón, Domingo, discúlpame. Domingo Amado está en la línea para charlar sobre lo que pasa en la comunidad Wichí de la que es dirigente. Sí, bienvenido, Domingo. Juan Pablo Bertolini, te da la buena tarde por acá. Domingo Amado, saluda aquí. A la distancia, ¿no? A la distancia, sí. Domingo, es que, sí, bueno, nos llama mucho la atención que el reclamo por el agua es incesante. Ahí en tu comunidad, en el norte del país, no es la única comunidad que reclama, pero este reclamo se tradujo en un corte de ruta. Esto, claro, claro. En estos días, Domingo, contanos, por favor, ¿cuál es la situación? Y bueno, en primer lugar, lo que estamos reclamando nosotros desde la semana pasada, no hubo respuesta para nosotros. Más que nada venimos sufriendo del agua. Como ven, nosotros hemos acudido de la municipalidad que le lleva la cabecera de Donata Gerala, 24 kilómetros que hay de aquí Pluma a morir la municipalidad. Pero nos dijeron que no hay recursos para cambiar cañerilla y ni para hacer un pozo. Y así nos dijeron. Bueno, en ese tramo nosotros hemos quedado que... Y por este mes nosotros hacemos corte, hemos vuelto hoy para reclamar de la provincia. O sea, más allá que alguien tiene que dar la respuesta, pues, tanto con la provincia y la nación también, pues. ¿Qué nos cuesta hacer una bomba o cambiar cañerías? Los cañerías que tenemos nosotros tienen como 20 años, 24 años tienen. Y sale enrumbre, está donde más me preocupa a mí, porque los chicos en este tiempo, calor, agosto, septiembre, octubre, noviembre, el calor que hace por ahí 47 grados, y los chicos por ahí le agarran diarrea por el enrumbre. Domingo, ¿de dónde viene ese agua del acueducto o de la cañería esta que habría que cambiar, que habría que reparar? Perdón, disculpe, no escuché el paso del camión. No hay problema. No hay problema, Domingo. Escuchamos que pasan vehículos, sí. Ajá. Te preguntaba, ¿de dónde es que viene ese agua del acueducto, del caño, que habría que reemplazar, cambiarlo y evitar esta contaminación del agua? ¿De dónde viene el agua, Domingo? O sea, más allá nosotros vivimos en una comunidad de kilómetros, nos llamamos kilómetros 2 porque del pueblo, 2 kilómetros uno puede caminar para llegar al agua que nosotros tomamos bien del pueblo. Del pueblo, Pluma del Pato, 2 kilómetros. Ajá. Y en esos tramos, de ahí viene el agua, bajo por tierra el caño. Y llega la comunidad, y nosotros habitamos como 270 familias. Y no abastece, y los tiempos, los caños que nunca han cambiado, y son viejos, y sale poca presión, muy poco llega agua, llega a nuestra comunidad. Y nosotros reclamamos, siempre hemos tenido problemas del agua cada año, pero hoy me preocupé mucho con mi gente, que yo decía que no sucede este año, porque el año pasado muchos chicos estaban agarrando diarrea y todo. Y más me preocupé mucho porque hasta uno grande toma esta agua que sale, le puede joder, o sea, más allá que puede joder los pulmones, pues, no solo chicos. Y ellos no quieren cambiar los caños, no quieren cambiar porque los caños, ellos vienen, la gente de ACLA, ellos vienen, empiezan a tomar su medio de ellos para atar con las gomas a caños viejos. Ellos también saben que los caños viejos ya se tienen muchos años y se revientan, pues, ni que se den más presión, pero se revientan. Más allá que ellos tienen que cambiar, pero ellos no me entienden. Pues. Domingo, la verdad es que entendemos que las autoridades están haciendo las onzas, ¿no? Al no escuchar, al no entender un reclamo tan sencillo como el que están llevando adelante. A través de un corte de rutas es un peligro lo que se ven obligados a hacer, digo, Domingo, porque los los paseantes, las personas que circulan por esa ruta no necesariamente lo reciben con agrado al corte. Ustedes seguramente aprovechan para hablar con las personas que se detienen en la ruta, Domingo, ¿les cuentan cuál sí. es el problema? Ajá, no tenemos un cartel, aquí tenemos un cartel. Más que nada, yo siempre digo, antes lo que ven viajando, lo que ven pasando, la gente real, la gente la que llevan el cajero, la gente enfermo, la ambulancia, y toda la gente, las policiales, ellos pasan directamente, su libro, nosotros vamos, lo abrimos, los que están enfermos pasan tranquilamente. Bueno, no hay nadie que se esté haciendo eco entonces del reclamo. Domingo, habíamos charlado contigo en el mes de junio, estaban también llevando adelante un reclamo por medicamentos para que se mejorara la salita que tienen ahí en kilómetro 2 de Morillo. ¿Qué pasó con ese reclamo? Bueno, hasta ahora están trabajando normalmente, hasta cuando será poco medicamento nos están mandando. Se ahora estamos trabajando. Los palitos también no tienen agua. Se escucha muy débil, Domingo. No sé si está, si hay algún problema con el teléfono. Hola. Ahí se te escucha. Ahora se te escucha bien de nuevo. Ahora se te escucha bien de nuevo. Aquí está nubladito, con ganas de garbiar. Parece de verse por los sistemas. Sí, así estamos nosotros. Yo entiendo lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos reclamando es de esta cosa que no debemos hacer, lo que corre peligro nosotros no hagan causa, pero por ahí nosotros vamos en esta parte porque estamos escuchados. Si no, no van a escuchar pues la autoridad. Hablando de autoridades, por ahí el gobierno nacional siempre es el más lejano de los territorios y de las provincias, sí, Domingo, sí, pero está el provincial y también hay un gobierno municipal ahí. ¿Están obteniendo alguna respuesta de ellos? No, por medio de eso no. Y estos casos no, siempre hablamos de la nación, el gobierno nación, nunca tenemos ayuda de eso para acá. Del gobierno de Salta también. Exactamente, ella no puede hacer un pozo, esta solución no le cuesta nada, que ellos vengan, dialoguen, charlar, que si van a poder hacer, y nosotros se levantamos de la corte, eso es lo que veo yo. ¿Y por qué no se les escucha, Domingo? ¿Ustedes qué creen? Esto yo digo, no sé, nos están inaudando, debe ser, no se escuchan. Desde la semana pasada, no se hace también. Hay, por supuesto, que hacer escuchar estas voces que lamentablemente se tienen que poner a reclamar, a visibilizar en una ruta con el riesgo que significa poner el cuerpo ahí, tener a la comunidad reclamando, estando pendiente de una sencilla decisión de las autoridades que ustedes interpretan, Domingo, que con una perforación se podría subsanar este tema. Pero tampoco es una cañería tan larga del pueblo al paraje donde en la comunidad 2 de Morillo se encuentran. Sí. ¿Cuál es la razón por la que hay herrumbre en la cañería, en el agua que le llega, Domingo? ¿Los caños son metálicos, los caños? No, plásticos son. Nada más creo que son de viejo. Son viejos, yo calculo. Son viejos, porque ya hay algo tiene que ver, yo los pido, por favor, la gente de la provincia o de la nación, que vean, que se hagan cargo. No, es sencillo charlar, que se venga, que charlen. Yo más que nada, que se haga, pues, cualquiera de las dos cosas, cambien cañerillo o perforen un pozo, pero algo que ayuda. La verdad es que es muy fácil de entender que una comunidad no puede vivir ni desarrollarse sin agua. Es lo más básico, lo más elemental. así para cocinar, para hidratarse, para poder cultivar un alimento, para la higiene, para todo, Domingo. La verdad es que no se entiende esta sordera de parte de las autoridades o que estén mirando para otro lado cuando son reclamos tan básicos y tan elementales. Claro, sí, así está. Sí. Domingo, bien. Estamos atravesando este mes de agosto con la figura de la Pachamama, que merece ser respetada, festejada y a quien hay que agradecer siempre. Pero ustedes en vuestra comunidad no tienen nada que festejar. Domingo, nos hace sentir un gran dolor esto, ¿eh? No, así como estoy sintiendo, así pueden sentir ustedes. Porque un triste más allá, un triste abandonado, no nos escucha nada. Así estamos. Cosas que está pasando. Domingo, vamos a seguirle contando a nuestra audiencia, tratando de que las personas que tienen responsabilidades en el Estado Nacional escuchen el reclamo de tu comunidad, que escuchen tu reclamo, que escuchen a la comunidad Wichí de Kilómetro 2, así como en cualquier otro lugar de la Argentina, se merecen ser escuchados, tenidos en cuenta y que se les solucione lo que están reclamando. Te dejo el micrófono, Domingo, para que nos dejes una reflexión, por favor, para que la audiencia se interiorice y sienta también lo que sentimos quienes nos solidarizamos contigo y con toda la comunidad, Domingo. Sí. Bueno, lo que yo pido que alguien empiece a hacer y que nos dé la respuesta, pues así nosotros también como ciudadanos, como argentinos, que vengan algunos que nos dé solución de este problema que estamos pasando. Eso en pedido. Muy bien. No es muy complejo, ni tampoco es una gran inversión solucionarle la vida a las personas, a nuestras hermanas y hermanos de Kilómetro 2, ahí cerca de Morillo. Domingo, muchas gracias por hablar con nosotros este rato. Te enviamos un abrazo y nuestra solidaridad. Igualmente. Que tengan buena tarde. Chao. Hasta pronto. Ojalá que la próxima vez que hablemos con Domingo, con el cacique de esta comunidad Wichí, tenga una sonrisa en su rostro y tenga algo más feliz para contarnos, que podamos hablar sin sentir la pesadumbre de cada palabra, de cada gesto, no solo de Domingo, sino de toda su comunidad.